no. Non dico come tu pensi. Che te accorgi e poi cosa sarà? Eccellente, questa armata. Che ti dice? Ningún problema con la... No, me dijo Romulo, así, la cosa subida, no pasa nada, amigo. O sea, que no me molesta la carta. No, no. Estoy listo para el tema. No, le dije. Sin embargo, le dije, mira, te he traído una copia del convenio, del contrato de prestación de servicios que se está firmando con el doctor Arias Reyes. Míralo, que ya está para allá, se llevó a Noruega. Una vez que venga, lo voy a registrar y va a ser él el representante formal, aunque yo estaré siempre mejor cómodo. Yo converso contigo que el doctor ARSN firme, venga, y yo te lo voy a presentar. Lo conozco, me dijo. Sin embargo, tú tienes aquí puertas abiertas, yo encantado de hablar contigo, pero te llamas por lo siguiente. ¿Por qué me has llamado, amigo? Mira esto. ¿Por qué? Mira esto, por lo siguiente, mira esto. Y me entregué, hermano, una copia de una carta de Canán, pidiéndole citas y pidiéndole información sobre los documentos. Me dice Rómulo, este señor no quiero saber nada de él. Que no se meta. ¿Cuándo habrá la carta? La ha mandado recién diciéndole que está el 14, que va a estar acá hoy y mañana. ¿Quién? Entonces, ahí Canal. Entonces me dice, por supuesto que no lo voy a recibir, me dice. Por supuesto que voy a recibir, dice, no tiene que recibir. No, no puede ser, no lo puedo decir, hermano. ¿Tú sabes cómo voy a Canal? Pero cuando sí tiene poder de decidir, Canal se acabó. Hermano, ya se acabó porque la carta que me ha dado, dijo, toma, para que actúes como creas conveniente. Ya estoy mandando una copia de la carta a Noruega y a México para que le llame la atención a Canal. Ya hablé con Díaz Lugo y me dijo, Rómulo, con esto yo voy a hablar con Canal y le voy a decir que o se queda tranquilo o lo anulo mi relación con él. Y yo de la comisión le voy a ganar. Entonces, a mí me preocupaba. Sí. Creí que no ha querido salir a hablar con Canal. Ya. Pero conmigo se habló. Porque me tiene más confianza. Me dijo Sara, oye, que haya más Inter para reunirse antes del directorio. Yo dije, tengo entendido que hablaba con Juan y comentaba algo contigo. Y me dijo, oye, vamos a conversar.